La conferencia de homenaje a los grandes hombres del Monte Bektú de 2017 tuvo lugar en el capitalino Palacio Cultural del Pueblo el día 15. Tomaron parte Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, el presidente y vicepresidentes del Comité Preparatorio Coreano de dicho cónclave y funcionarios del sector junto con los trabajadores capitalinos. Asistieron también presidentes honorarios y copresidentes del Comité Preparatorio Internacional de la Conferencia, delegaciones, delegados y figuras de renombre de diversos países, regiones y de organizaciones democráticas internacionales, así como miembros de las representaciones diplomáticas de diversos países en Corea, huéspedes extranjeros y compatriotas coreanos en ultramar que permanecen en Corea. Fueron entregados un cesto de flores dirigidos al máximo dirigente Kim Jong-un por los participantes en el quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Bektú y banderas de felicitación, medallas, títulos de honor, premios, diplomas y presentes ofrecidos a los grandes hombres de genio natural del Monte Bektú por los comités preparatorios internacional y regional de dicha conferencia, las organizaciones democráticas internacionales, partidos, entidades, organismos y figuras de renombre de diversos países. El copresidente del Comité Preparatorio Internacional de la conferencia, Pito Uzu, embajador de la región de Asia-Pacífico de la Federación Gubernamental de Ciudades y Localidades, en su informe expresó: Después de publicado el llamamiento de convocar un gran cónclave internacional en homenaje a los grandes hombres del Monte Bektú en octubre de 2015, se han llevado a cabo con energía las actividades para venerar con ardor a los grandes santos sin par y apoyar la justa causa del pueblo a lo largo y ancho de los cinco continentes del mundo. Y expuso su seguridad de que el presente festival será una gran oportunidad para poner en pleno manifiesto ante el mundo entero la fuerte aspiración y fervor de los pueblos progresistas de elogiar las indelebles proezas de Su Excelencia Presidente Kim Il-sung y Su Excelencia Dirigente Kim Jong-il, eterno sol de la humanidad, y hacer brillar el siglo XXI como el de Kim Jong-un. En el acto hubo intervenciones. Por último, se acordó el envío de una carta de los participantes en el quinto festival al máximo dirigente Kim Jong-un.